la atención puesta en todo lo demás y en todos los demás. Y nos olvidamos de nosotros mismos. Y llega un momento en el que ya ni te conoces, no sabes ni lo que quieres ni lo que dejas de querer. Al final, Antoñito Molina está conociéndose a sí mismo con toda la ilusión de quien conoce un amor. Y eso es precioso. Ellos también hacen un sonido precioso. Nos gustan mucho Lori Meyers. Desde Loja, desde Granada. Y te recuerdo que a las 10 tienes la música independiente aquí en Canal Fiesta Radio en el programa Indy Lucía. Hoy viernes, siempre brilla el sol. En Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indy Lucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Yo quise hacerte la dueña de mis latidos, con un lacito al corazón te lo entregué. Sabía yo que me lo ibas a perder. Joder, que ya no se te puede dejar nada. Te di mi alma y me la rompiste también. Y ahora me sangran con el roce cada noche las costuras que a duras penas he conseguido coser. Por quererte cada día más de lo que debería. Me he olvidado de quererme también por quererte más que nadie. He saltado por los aires. Pero haré una

que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que no puede sujetarlo. Como el tiempo que implacable va pasando. Como el humo, tu cariño se me va. Se me va. Y no puedo ya luchar por retenerlo. Este amor que en realidad se ha ido muriendo. Y por eso de mis manos se me va. Se me va. Elefantes, se me va a 7:30 de la tarde. Bueno, no se nos va el fin de semana, sino que estamos a punto de disfrutarlo. Bueno, y hay muchos amigos que ya lo llevan disfrutando un ratito. Y espero que también sea tu caso. Que no se te vaya nada de lo que te importa. Tú lo quieres cerquita del corazón, como a mí me gusta tenerte aquí esta tarde. Bueno, o yo me adapto más bien a tus circunstancias, donde tú me lleves. Será un placer acompañarte con todas estas músicas. Vamos a escuchar a Lorena Gómez, que tiene ganas de expresar sentimiento. Si tú supieras. El mundo no se acaba, pero esto solo acaba de empezar. Me dicen, ponte bien para la foto, pero algo en mí se ha roto y no sé cómo arreglar. Y aunque a veces no hago pie, está bien. Si tú supieras cómo cambia una mirada cuando la vida se te pone del revés, es un golpe sin aviso que se queda sin permiso, sin saber cuándo será. Si tú supieras que tus ganas siempre ganan, que ser valiente no se trata de querer, es dar un paso cada día, aunque sea de puntillas, y que pase lo que tenga que pasar. Hoy me levanto sin ninguna prisa, que muchas cosas pueden esperar. Vamos a llegar, ya llegó el momento de estar bien, ya está bien. Si tú supieras cómo cambia una mirada cuando la vida se te pone del revés, es un golpe sin aviso que se queda sin permiso, sin saber cuándo se irá. Si tú supieras que tus ganas siempre ganan, que ser supieras cómo cambia una mirada cuando la vida se te pone del revés, es un golpe sin aviso que se queda sin permiso, sin saber cuándo será.

que no valen nada, nada, nada, también tienen su canción con los piratas. Y este repaso a la música, al cine y a hitos inolvidables. 15 minutos serán las 8 de la tarde. Y ahí estás. Qué bien que nos hemos encontrado en Canal Fiesta Radio disfrutando el viernes 22 de noviembre y también disfrutando de la nueva propuesta de Amaral. Quiero desaparecer y aparecer contigo. Le eché la culpa a la noche de ayer, porque siempre la tengo que joder. Y luego quiero desaparecer y aparecer contigo. Aparecer contigo. No hay nada que no pueda arreglarse con un par de vinos. Le he dado a mi cabeza muchas vueltas y siempre está contigo y no tuve tiempo para recuperarme. Traté de olvidar, pero sigo olvidando olvidarte. Como las horas que se escapan y nunca vuelven, como el Madrid últimamente que nunca pierde. Como no voy a quererte, como no voy a quererte. muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelvas. Solo espero que encontremos el camino y volvamos a intentar ser lo que fuimos. Mi cabeza dando vueltas y tiene miedo de que ya no vuelvas. Pues sí, hay veces que las cosas se salen de justo y queremos que todo vuelva a ser como antes. Ellos vienen con optimismo. Yo creo que sí, que lo consiguen los chicos de Marlon en lo que fuimos. Y si no, pues no queda más remedio que mandar a alguien al olvido a que le dé recuerdos a la persona que vive allí. Amor, si vas al olvido, llévale palabras mías al hombre que yo he querido. Amor, si vas al olvido, llévale palabras mías al hombre que yo he querido. Dile que yo sigo igual, bebiendo en el mismo bar, sentada en la misma mesa donde me dejó al marchar. Ay, amor, sin yo poderlo olvidar. Lluvia del mes de enero, háblame de él, tráelo a mi vera, que no puedo aguantar. Yo ya lo olvidé, pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal en delante de la gente. Hace rato que el amor se fue, esto ya fue suficiente. Ey, pasa la página, na, na, na. No eres la víctima, ma, ma, ma. Pa' que te quieran, no hay que dar lástima. Pasa la página, na, na, na. Sigue con tu vida, da, da, da. pasó, ya no queda nada. Ya cambié de canal, no eres para más. Domingos, durante dos horas, te descubrimos la música que le gusta a tu artista o a tu grupo preferido. Qué difícil es pedir perdón. Muy buenas, soy Javier Estevez de Subtónica y es un placer estar aquí hablando de canciones que han marcado mi vida, mi carrera y comentar algunas cositas sobre ellas. El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de Subtónica. Canal Fiesta. La radio musical de Andalucía. Perdimos como siempre. Noviembre 2024. Soy Carmen Benítez y es un placer estar contigo aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a ver los cielos andaluces. Tenemos nubes ahora mismo, sobre todo en la zona norte de Andalucía, con temperaturas que rondan los 18 grados en Huelva, en Sevilla. Son 19 en Cádiz, Málaga y Almería, 17 grados en Córdoba, 14 grados en Jaén y 13 grados en Granada. El tráfico según la DGT. Vamos a ver cómo está. Tenemos tráfico intenso ahora mismo en la MA20 a la altura de Churriana hacia Málaga Norte, desde el kilómetro 3 al 4. En Málaga también en Campanillas, en la 357 hacia Málaga Capital, desde el kilómetro 65 en Campanillas al 67 en Churriana. Y en Málaga también en Fuengirola en la A7 desde el kilómetro 1017 al 1014. Son los puntos donde vas a encontrar más tráfico a esta hora de la tarde. ¿Qué tenemos planes para el fin de semana? Pues bueno, espero que sean planes estupendos, que también a veces no tener planes te abre muchos horizontes de que puedas disfrutar de cosas vayan surgiendo, de quedadas, de ver a tu gente, a tus amigos, de descansar, de hacer lo que más te apetezca, de dedicarle tiempo a tus hobbies. Y es que el fin de semana en muchas ocasiones viene así, en otras ocasiones hay que trabajar mucho. También vamos a estar aquí para acompañaros en todo lo que emprendáis. Lo dicho, vamos a por la música. Ya sabes que estamos hasta las 9 disfrutando de Fórmula Fiesta. A esa hora llega la música de baile aquí en Canal Fiesta Radio. Estaremos juntos hasta las 10. A esa hora llegará Indy Lucía con Margarita y a las 11 Tote Kim. Mucha música, mucho viernes, mucho fin de semana. más males. Somos criminales por hacernos daño donde nadie sabe. A mí no me vales, ha llorado madre. Quisiera sacarte de mi mente, porque no hay espacio para mí. Lo tuyo es cuestión de vida o verte, y prefiero vivir sin ti. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas si después no estás conmigo, conmigo. Si es verdad que te dañaron, pide cuentas a tu vida. Pregúntale. Si yo siempre te he gustado, no me falles sin motivo. Sabiendo que iba a chocarme, ya iba sin frenos contigo. Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Desguaces Meggi. Todos los recambios que necesitas para tu coche. Piezas de carrocería, mecánica, electricidad, climatización. Visita nuestra web. Accede a nuestro catálogo completo de piezas, promociones y descuentos. Ven a alguna de nuestras tiendas o haznos tu pedido por teléfono o WhatsApp al 608-807-317. Desguacesmeggi.com. Tu desguace online, ahora más cerca de ti. Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, del 6 al 8 de diciembre en El Pedroso. 28 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En el Puente de Diciembre, del 6 al 8, El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso. Canal Fiesta Radio. De la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. De pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One dream. One move, moving, moviéndose. In the world, birdie come, whatever it what you want. One move, moving, moviéndose.

mejor para entrar en el fin de semana con buen pie es olvidarte de la carita triste y cambiar la expresión. Ellas nos cambian la expresión con su ritmo bailable que está muy de moda, pues hacer canciones muy rítmicas contando sentimientos, pues a lo mejor de echar de menos, de tristeza. Y nos encanta esta moda. Ay, me encanta, ya veo tu sonrisa y eso, bueno, también provoca la mía. Y eso suena muy bien. Como este éxito de M-Clan, que es una versión de un exitazo de Rod Stewart, que se llamaba Maggie May. Maggie, despierta. Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor final, pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Me has destrozado. Rod Stewart, gracias.

abierto un hueco en mi corazón. Se ha hecho con cada centímetro de cuerpo. Ha sido mi paraguas en el chaparrón. Me ha esperado si todos salen huyendo. Ha sido mi bandera cuando no era yo. Me ha seguido con lo opuesto. Y no sé si contesto a su lamento, porque he ido a buscarla y la he encontrado sola, como la Virgen de la Luna llena. Sola, una sirena tirada en la arena. Y yo no sé si será culpa mía que ya no. Sola se quedará. Maldita sea, ella ya no está por aquí. Porque yo no supe ver que se sentía sola delante de mí. Siempre miraba al reloj, no lo dejaba correr. A solas me decía que se quería ir. Y no la supe entender. Que cuando dejé de estar pa' mí, ella estaba sola. Para este viernes. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Soy Tote King y os espero cada viernes a partir de las 11 de la noche para poneros el mejor rap de Andalucía en mi programa Tote King en Canal Fiesta Radio. Síguenos por nuestra app, web canalfiestaradio.es y en la plataforma Canal Sur Más. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. ¿Cómo lo haces? Enséñame cómo vives tu tiempo, las calles sin misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber. Voy a escribir todas las recetas que siembran esta tierra que te vio nacer. Mientras te observo aprender a nuestra manera, sé que quieres volver a tu tierra. Y que pueda. Ojalá vuelvas a tu tierra y que puedas ver el cielo y más allá. Y que el tiempo decida el camino, como el agua que vuelve a la mar. Si algún día las flores más gritan, cambia de rumbo y vuelve a sembrar. Si la flor la matan las flores. Los viernes por la noche tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Insistiendo, a lo mejor tú tenías los planes de quedarte hoy más tranqui, hoy un poquito de relax, de descanso, pero que va, al final te van a llamar y vas a salir por ahí. Ya nos conocemos, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo, date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más por nada. No te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Si te amé, ya no sé. Ni tu nombre ya no existe en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, no hay después, descubrí que estoy.

Estamos compartiendo ese mejor momento juntos, celebrando que es viernes 22 de noviembre, ya, bueno, a estas alturas del año, que vamos prácticamente despidiéndolo. Y también tenemos opciones de clavarnos en un bar, como nos cantaban Maná, y no hace falta ni salir de casa ni del coche si quieres.

Andalucía a las 9. Buenas noches, soy Carmen Benítez, ¿cómo estás? Estoy encantada de estar contigo en directo este viernes 22 de noviembre de 2024. Y hoy es viernes, nos encanta irnos de marcha, pero sobre todo nos encanta llevar la marcha allá donde tú estés, con un montón de éxitos de la música disco, éxitos bailables, éxitos que nos ponen de buen humor, que nos hacen ponernos en marcha y bailar como si no hubiera un mañana. Vamos a comenzar con uno de mis favoritos. Cuando tengo uno de esos días en los que el estado de ánimo está tocado ya sé lo que tengo que hacer. Y es ponerme este You Make Me Feel de Sylvester, que creció en Los Ángeles entre los cantos del gospel. Pero al hacerse mayor se dio cuenta de que su fantástica voz tenía un falsete inconfundible. Sylvester no solo fue una explosión de energía, un éxito en lo que fue la música disco en los 70, sino que también fue un icono de la libertad, porque se expresaba tal y como era, abiertamente gay, y abrió un panorama fantástico precisamente a expresarse. A día de hoy sigue siendo un referente de la música disco, porque es que este You Make Me Feel My To Real tiene una magia atemporal. Ya sabes que también tuvo una versión fantástica con Jimmy Somerville. 9:05, canciones que nos hacen venirnos arriba. La siguiente tiene una historia. En el año 78, la modelo, cantante Grace Jones, había invitado a una fiesta de fin de año a Nile Rodgers y Bernard Edwards. Cuando llegaron a la discoteca Estudio 54, iban ellos además con unas galas impresionantes para esa fiesta de fin de año. Resulta que no estaban en la lista de la puerta. Y el portero de aquella discoteca Estudio 54 pues no los dejó entrar y se fueron tan enfadados que compusieron esta canción. la expresión en sí no era freak out, era otra expresión un poco que sonaba bastante mal. Un insulto a aquel portero que no les dejó entrar en aquella noche, en fin de año, en Estudio 54, donde les esperaba Grace Jones. Lo paradójico es que luego esta canción no paró de sonar en Estudio 54, y te puedo asegurar que nadie más les impidió la entrada a esta discoteca mítica, donde pues todos soñamos con alguna, pasar alguna noche de viernes o de sábado, ¿verdad? Hacer un viaje en el tiempo y ver ese ambiente de Estudio 54. 9 y 11 minutos, esto es Canal Fiesta Radio y hoy estamos con algunos clásicos de la música de baile. Vámonos a los 80, fue J.T. Taylor quien lanzó este Ladies Night, encontrando el sonido funky también como forma de baile irresistible. Cool and the Gang. hurt me no more. protagonizado por las top models de los años 90. Es impresionante, las ves además en la pasarela, mientras que George Michael las graba con su cámara, con un ritmo que fusionaba la música dance con las pasarelas de moda. Too funky. Si es que además George Michael era un artista tan versátil que a la hora de hacer sonido de baile a mí me ha parecido siempre el mejor. Todo estupendamente. 23 minutos, noche de viernes, en tu canal Fiesta Radio. Yo imagino que quieres más. También aquí tenemos nuestros ritmos que nos hacen subir la temperatura, que nos hacen levantarnos del sofá y que nos hacen reconectarnos con uno de los éxitos de La Unión. El disco se llamaba Vivir al Este del Edén. Y uno de los éxitos de este álbum tenía esta versión que suena muy rítmica, muy sexy y muy fantástica en la voz de Rafa Sánchez. Más y más. de poder cantar al mismo tiempo que estás bailando. Es una maravilla porque te sabes la letra de este más y más. 9:30 de la noche, ya sabes que a las 10 llegará la música independiente con Margarita, con el programa Indy Lucía, a las 11, Tote Kim, viernes noche, con toda esa música que nos hace ponernos en forma. Si deseas más, deseo concedido. Anímate, es la noche de los viernes, con Carmen Benítez, Canal Fiesta Radio. Lanzaron este Back to Life desde Londres y se convirtió en la canción del verano, Soul to Soul, y nos sigue creando pues esa envolvencia, ese sonido casi hipnótico que nos devuelve a la vida, nunca mejor dicho. Feliz noche, feliz cena, feliz marcha o feliz quedándote en casa, feliz al fin y al cabo.

Jones contó con la producción de Mouse T para este Sex Bomb, que por cierto así se hacía llamar a sí mismo. Sex Bomb. Y en su autobiografía no cuenta todas sus peripecias. Dice que debido a su carrera musical pues ha tenido muchas tentaciones que no ha podido evitar. Eso sí, siempre ha dicho que el amor de su vida es su mujer, con la que se casó cuando tenían ambos 16 años. Tom Jones. Elvis Presley lo adoraba. Se reía muchísimo con él. Y es que ese como paradigma, ¿no? De esa voz fantástica, de esa masculinidad galesa. También lo tenemos esta noche porque hemos bailado mucho con Sex Bomb. Tom Jones. 9:46. Esto es inconfundible. Una producción británica. Stock, Icon and Waterman marcaron una década de éxitos y de productos con un sello muy, muy personal, muy bailable. Y bueno, además trayéndose pues voces fantásticas que encontraban. No sé, era una especie de factoría que lanzaba el éxito a grupos como Big Fun, a Rick Astley o a esta chica a la que vamos a escuchar a continuación, que se llamaba Sonia, pelirrojita ella, con una cara muy guapa, muy graciosa, y que se presentó con este You'll Never Stop Me Loving You, tú nunca vas a conseguir parar lo que siento por ti, parar este amor que te tengo. Así que vamos a disfrutar esta noche de viernes con estos sonidos de la factoría británica Stock, Icon and Waterman. con estos ritmos fantásticos y el encanto de Sonia con You'll Never Stop Me Loving You. Te digo hasta mañana y te voy a dejar en fantástica compañía con Margarita a las 10 de la noche. La música independiente suena en Canal Fiesta Radio. Indy Lucía a las 11 llegará tu Tequín. Y los bailes que nos hemos marcado no tienen precio. Yo sí, por lo menos. Vamos, ya te doy yo certeza de eso. Un placer haber compartido contigo estas horas de radio, de música, acompañarte en tu entrada al fin de semana. Y espero que te haya gustado toda esta selección. Pero oye, todavía queda algo por oír. Vamos a llegar con este Show Me Love a las 10 de la noche. Lo dicho, un besote y a bailar. día a las 10. El pasado año nos sorprendía con un álbum delicioso tras estar mucho tiempo sin editar nada. Con ellos hemos iniciado esta hora de radio y, como siempre, de verdad es un placer estar aquí. Saludos de Marga. La música independiente en Canal Fiesta está en Indy Lucía. Indy Lucía, edición 202, ya en el aire.